Pero esta es una casita muy abrigada, esto, donde damos cobijo. Sí, es cierto. Que viene de cobijas, por eso es de calentito. Cobija. Claro. Y no obstante, la temperatura es de 8 grados 4 décimas y la sensación térmica de 6 grados y 2 décimas. Nos anuncian para hoy una máxima de 17 días. No te pongas loco, ya te voy a devolver el mate, tranquilo. No. Déjame saludar a nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, que está en los alrededores de la Plaza San Martín. Buen día, Maurito, ¿cómo andás? Buen día, Juan Pablo, buen día a todo el equipo, buen día a la audiencia, ¿cómo andan? Bien. Sí, en los alrededores me fui un poquito más alejado del sonido como para poder hablar y poder escuchar, porque, bueno, se está congregando toda la gente alrededor del monumento a San Martín y cerca de la glorieta donde han armado un sonido y seguramente va a ser parte del escenario donde se van a reunir las personas que van a hablar, las representantes de los trabajadores y trabajadoras. Por eso es que el sonido está tan alto en esa zona que nos vinimos un poquito más en las afueras para poder hablar. Bien, bueno, ¿y qué clima ves a esta altura? Te quiero decir que hay cantidad de gente, entusiasmo por la protesta. Sí, por supuesto. Hoy más temprano había poca gente, ahora de a poco se van reuniendo. Están bastante dispersados, hay mucha gente en la esquina, por ejemplo, de Avellaneda y San Martín. Otro grupo importante, que por ejemplo la asamblea de autoconvocados están en la esquina de Gil y San Martín. Después hay un grupo también que está en Irigoyen y Gil. Y después hay un grupo importante que está, como les decía, en los alrededores del monumento. Por eso es que todas estas personas, cuando comiencen más o menos los discursos y se empiezan a escuchar las voces de los representantes gremiales, seguramente se acerquen a la plaza, al centro de la plaza. Después, lo que sí vimos, por supuesto que son las banderas de los distintos gremios, pero vimos mucha familia completa, de pibes, pibas, madres, padres, trabajadores y trabajadoras de distintos sectores del gobierno provincial y también de organismos nacionales que están en ese lugar. Por supuesto que hay entusiasmo y también esperaban mucha más gente de la que hay. Por eso es que es muy temprano, recién son las 10, por lo menos 10 y pico, seguramente en un rato más haya muchas más personas. No están llegando todas las columnas de los demás gremios, por ejemplo de la CGT y de los trabajadores del correo, que se van a reunir en el correo de la calle Lagos y después van a venir para la Plaza San Martín. Por eso es que todavía acá no han llegado. Sí vimos a algunos representantes de la mesa intersindical, está UTELPA, por ejemplo, UTELPA y la CTA de los trabajadores están casi frente a la glorieta, que son los que más están ocupando, más personas están ocupando en ese lugar. Después está los gremios de la CGT, también está desde el pie. Vimos a la gente de ADU, que también han congregado muchos trabajadores y trabajadoras, el sindicato vial. Vimos al sindicato de trabajadores de la seguridad privada, que están también en este lugar. Así que de a poco se van llegando. Vimos algunos referentes de merenderos y de comedores de la ciudad de Santa Rosa, y hace un ratito, ahora ya no lo veo en este lugar, pero estábamos viendo a ver si venía algún funcionario provincial, y vimos al primero, que es a Ceferino Almudévar. Ceferino Almudévar, el director de deportes de la provincia de La Pampa, está acá, y la verdad que le estábamos preguntando si es que iban a venir algunos funcionarios provinciales, y por lo menos ya pudimos ver a uno de ellos que están en este lugar. Ustedes me indican si vamos con algunas voces o también tenemos a nuestra compañera Cintia Alcaraz, que está en otra línea. Sí, vamos a estar combinando entre los dos. Un tándem hacemos hoy, un tándem de cronistas de exteriores, Maurito. Bueno, no, buenísimo, dale, el panorama. Igual el panorama que nos estás trazando, por supuesto que está buenísimo, y vamos a poner en la agenda este tema como central, más vale. Es la protesta que se esperaba contra el gobierno de Milei, mientras avanza en el Senado la ley ómnibus y el paquete fiscal, ahí con sus ruidos, con sus obstáculos. Aparentemente ahora el oficialismo no está consiguiendo sacar un dictamen favorable, pero bueno, vamos a seguir ahí. Seguimos en contacto, más vale, ¿te quedás por ahí? Sí, yo estoy acá, cuando ustedes me indiquen, seguimos. Bueno, perfecto, Maurito, dale. Y saludo por otro lado de esa misma zona a Cintia Alcaraz. ¿Qué hace, Cintia? ¿Cómo te va? ¿Cómo les les va, compañeros? Acá estamos. Bueno, recién Maurito decía, se va armando efectivamente. La plaza está comenzando a recibir a los distintos sectores. Tempranito di una vuelta por el centro de acá de Santa Rosa y la verdad es que el sector privado está trabajando. Vi en ese sentido como movimiento comercial y a contracara el sector público totalmente adherido al paro, o en su gran mayoría adherido al paro. Le comentaba recién con una compañera trabajadora del Banco Nación que es la segunda vez en los últimos 15 años que está puertas cerradas al público el Banco Nación. También conversaba con una trabajadora de un comercio gastronómico de aquí del centro que la verdad que las ventas han bajado enormemente, están cerrando 1:30, 2 de la tarde, no se extienden la jornada justamente porque a la hora del almuerzo apenas si llegan a cubrirse 1 o 2 mesitas con alguien al acaso, pero la verdad que ha bajado muchísimo el consumo. Esta semana lo habíamos estado cubriendo también en Radio Kermés a través de la voz de uno de los representantes del sector gastronómico y es efectivamente lo que van confirmando. Ahí seguramente están escuchando que está comenzando desde el escenario principal la jornada de lucha. Tenemos por acá un compañero del Hospital Evita, que el recientemente elegido delegado del Hospital Evita, que está acá también representando a sus compañeros, y quería él también manifestar qué es lo que vienen a reclamar, que excede también al plano nacional. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, acá estamos representando al Hospital Evita por el tema que se abran las paritarias y también por el tema del trabajo para que se reconozca la reducción horaria, la actividad crítica, la jubilación anticipada y después el sueldo que se nos quedó muy atrás y bueno, vamos por todo eso. Eso en el orden provincial. Y en el orden nacional, ¿cómo está impactando en la salud, todo este ajuste, todo este manifiesto anarcocapitalista, colonialista, no sabemos ni cómo definirlo? Y vamos por el lado de los trabajadores que se están quedando sin trabajo y está todo carísimo, no nos alcanza el sueldo. Y vamos por todo eso, sí. ¿Ven mayor demanda en la salud pública? Sí, siempre estamos a full con el tema de trabajo, siempre hay siempre demanda, siempre, sí. Gracias. Bueno, muy bien, gracias a ti. Bueno, ahí escuchaban, compañeros, Hugo, delegado de ATE, ahí en el Hospital Evita, contando un poco cómo vienen llevando adelante esta doble demanda, ¿no? En el ámbito provincial, el reclamo que tienen desde hace años los enfermeros, el personal de salud, y por otro lado, el impacto del ajuste. Tenemos también para conversar unos minutos con el delegado de la Asociación de Aeronáuticos, de la Asociación del Personal Aeronáutico. ¿Cómo estás? Sí, buen día, ¿cómo estás, Franco? Mi nombre, ¿cómo estás? Contanos un poco, bueno, se han sumado a este paro, cómo vienen llevando adelante las jornadas, el personal aeronáutico viene visibilizándose. Tal cual. Si bien a nosotros nos confirmaron que el vuelo estaba cancelado y el paro por ahí no es el objetivo que tendría que ser en Santa Rosa, la idea es que se visibilice también que estamos en la lucha por el tema de la nueva, no tan solo el DNU, sino que la nueva ley base, somos los primeros que estamos en privatizar. Nosotros somos de planta, pero con horario reducido, porque no somos full time, somos part time, solamente trabajamos en el horario del vuelo, porque así se dispuso en la empresa en su momento, cuando se fue regularizado, y así somos los trabajadores hoy en día. ¿De cuántas personas estamos hablando? Hoy de 16 personas aproximadamente, y todos con la misma inquietud, y tratamos de que se visibilice nuestro punto, porque no tan solo a nivel nacional es un problema, sino para Santa Rosa. Nosotros, Santa Rosa, en años que estuvo privatizada, no voló. No voló a Santa Rosa. Y la gente, independientemente de lo que pueda llegar a decir, tiene una oportunidad, si necesita el vuelo, irse. Y si el Instituto Nacional de el Incucay, por ejemplo, necesita trasladar algún órgano, también lo usa la aeronave. O sea, no es que no somos necesarios. Y Santa Rosa es una escala importante, somos capital de provincia, tratamos de ser visible. Como poco, la aerolínea es grande a nivel nacional y somos reconocidos por el trabajo y la eficiencia de lo que se hace. Somos realmente todos profesionales, con cursos, con capacitación de todo tipo. Pero bueno, nada, es lo que hoy podemos expresar de la parte nuestra y Santa Rosa. Y si vuelve a tenemos ese tema de privatizar, muchos dirigentes políticos han dicho, si no hay, ¿por qué tengo que ir a una ciudad cuando hay poca gente? Y nosotros somos federales, y Santa Rosa es capital de provincia, y nada, tratemos de ser objetivos con muchas cosas, no nada más que eso. ¿Qué le dicen a los senadores que todavía están en duda a propósito de la votación de la ley bases? Digo, vos estás diciendo que nos desconecta del resto del país la aprobación de esta ley bases, por lo menos en las comunicaciones aéreas. Tal cual. No sé en qué, cuál es su punto de vista hacia esta, hacia la privatización de la empresa Aerolíneas Argentinas. La empresa Aerolíneas Argentinas genera también recursos para la provincia, y los senadores, como los senadores son votados por nuestro pueblo. Nada, yo creo que tenemos que ser más objetivos y pensar en positivo, que todo es un beneficio para todos, no tan solo para el trabajador, es para la ciudadanía en sí, para la gente que tiene por ahí algún problema de salud también. O sea, hay muchas cosas que la conexión es importante dentro del país. Lamentablemente solamente tenemos vuelo a capital, pero bueno, es lo que tenemos hoy por hoy. Los costos son otros también, pero bueno, nada, yo creo que ahí apunta que nosotros nos visibilicemos, que la gente también tenga presente que Aerolínea está mostrándose como poco y lo mucho de lo que somos, y con lo que nos cuesta a todos el trabajo. Gracias. Muchas gracias, Bocilla. Bueno, ahí escuchaban al delegado de la Asociación Personal de Aeronáuticos, que dicho sea de paso, tampoco quiso dar su nombre completo porque temen que haya represalias. Sabemos cómo se maneja este gobierno con aquellos que se muestran contrarios a las decisiones que van tomando. Sin embargo, explicó cómo afecta la falta de vuelos y la desconexión que implica para La Pampa, para Santa Rosa, para capital de provincia, la privatización de aerolíneas. Compañeros y compañeras, yo voy a ir entrando un poco. Dale, dale, llenándose. Perfecto, Cintia. El casquito. Buenísimo. Se va llenando el casco de la Plaza San Martín. Sabemos que hace falta muchísima gente para que se complete, pero da la impresión de que esto va a empezar a suceder, ¿eh? Bueno. Ya se está armando grandecito. Hace un rato Maurito les decía, bueno, que se había encontrado con Ceferino Almudévar, funcionario provincial. También vi recién que pasó el ministro de Modernización, Antonio Purciarello. Van llegando funcionarios del gobierno provincial y también del gobierno municipal. Si quieren, volvemos en un ratito. Dale, perfecto. En un rato retomamos el contacto con vos. Mientras tanto, lo escuchamos a Mauro, que tiene un panorama desde otro rincón, seguramente. Mauro. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, ahí la escuchábamos a Cintia y es cierto. Todo esto se está armando porque ahora toda la atención está puesta en lo que está pasando en la glorieta de la Plaza San Martín, donde se armó un poco el sonido y el escenario. Esto hasta hace un ratito no estaba tan nutrido, ahora hay muchísima gente. Sobre la Plaza San Martín debe haber entre un 40 y un 50% de ocupación de la Plaza San Martín. Por supuesto que está todo concentrado bien en el medio, en los costados hay un poco de blancos, pero toda esa gente que estaba en los costados ahora está sobre la plaza y casi mirando todos hacia la glorieta. Recién hubo un momento donde ingresó todos los trabajadores del MTE, de los movimientos populares y también de la cooperativa que funciona en el mercado municipal, que son las son las trabajadoras también y trabajadores que están trabajando en el relleno municipal. Así que esto se está llenando, y también cuando comienzan a taparte la visión las banderas, quiere decir que hay mucha gente en el medio. Nosotros estamos casi en el medio de la concentración, que después esto se va a transformar en una movilización. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos en vivo para Radio Carmen. ¿Quién quiere hablar? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo estás, Mónica? Bueno, Mónica, ¿sos trabajadora? Sí, trabajo en el Instituto de Seguridad Social. ¿Por qué hay que estar hoy en la calle? Porque esto así no va más, esto no está bien. La gente se está muriendo de hambre, la plata no alcanza. Bueno, los docentes, las universidades están desfinanciadas. No sé, esto así no funciona. A muchos le preguntamos cómo estaban el año pasado y cómo están ahora. ¿Qué pasó en estos últimos 5 meses? A vos como trabajadora, ¿qué te pasó? Y nosotros estamos mal, y eso que estamos en una provincia donde todavía el gobierno está bancando a los trabajadores. Tenemos una gran cantidad de empleo público nosotros, y el gobierno provincial está tratando de solucionar los problemas que debería solucionar el gobierno nacional. Pero aún así todo no alcanza. Si vos tenés hijos estudiando, si vos le querés dar un futuro a tus hijos, no te alcanza. Y ni hablar la gente que trabaja el día a día, que no tiene un trabajo estable. La gente... Todos los changueros. La gente, y por eso estamos acá también. Nosotros tenemos trabajo estable. Nuestra caja también está sufriendo las consecuencias de este gobierno nacional. El gobernador está bancando los jubilados y la caja, y el instituto está haciendo lo mejor que puede, pero... Y tenemos unas jubilaciones dentro de todo para los no razonables. Sí, pero si vos te comparás con las de ANSES, las de Nación, es una porquería lo que ganan, literalmente. Bueno, muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Bueno, una trabajadora del Instituto de Seguridad Social que conoce ni mucho cuáles son los pedidos y los reclamos de las personas que van a ese lugar, les decía que había un montón de trabajadores y trabajadoras que están congregándose acá en la Plaza San Martín, y recién le comentaba también a los compañeros que veíamos a algunos funcionarios provinciales y municipales, pero también está la gente de ANSES, que la verdad que la pasaron muy mal estos días por los despidos y sobre todo por las condiciones de trabajo, porque todavía no tienen ningún interventor, sobre todo en Santa Rosa. Leo de la Iglesia, o el Chaca como lo conocemos, anda dando vueltas por acá. Bueno, contanos por qué hay que estar hoy acá. Buen día. Bueno, hay que estar por acá porque definitivamente esta situación no mejora, sino que tiende a empeorar. Estamos al borde de una votación histórica en el Senado que nos puede perjudicar la vida a todos los trabajadores, a todos los argentinos. Nosotros particularmente seguimos con una tensión muy importante en el organismo, pero también somos solidarios y empáticos con lo que está pasando en el resto de los organismos estatales, solidarizarnos como siempre con los más de 50.000 trabajadores despedidos, y bueno, entender que esto no sigue. En cada asamblea planteamos lo mismo. Nosotros tenemos información donde nos llega que en el ANSES a partir de junio van a despedir a 3.000, o supuestamente despedirían a 3.000 compañeros más, donde después del pacto de mayo se firmaría la vuelta, el regreso de la CRJP, lo que elimina también un sector importante en el organismo y un beneficio sumamente importante para todas y todos los argentinos. También se elimina la moratoria. Bueno, tenemos muchas razones por las que pelear, no solamente por nuestro puesto de trabajo, sino por el futuro y los derechos de todos los que habitamos este país, ¿no es cierto? El Adorno dijo que le iban a descontar el día a los trabajadores nacionales que se adhirían al paro. En el ANSES de La Pampa están preocupados también por eso, algunos trabajadores que quizás no quieren hacer paro porque tienen miedo a que le descuenten. Mira, yo creo que más allá del descuento que siempre sucedió, digamos, y que no sé si es un motivo para no parar en los momentos en los que vivimos, creo que la gente que no se adhiere es por una cuestión ideológica, que todavía lamentablemente no entienden lo que está sucediendo, el peligro que corren nuestras fuentes de laburo y todos los derechos que nosotros otorgamos como ANSES, y bueno, pasa por ahí básicamente, es una cuestión ideológica. No creo que sea una cuestión económica. Digo, no sé cuál será el porcentaje de descuento, sinceramente, pero... Digo, y te hablo de manera personal, me importa tres pitos, que me descuenten lo que me descuenten. A mí me interesa sumar desde nuestro lugar para todo lo que está pasando, esta movida social, esta movida de reclamos que, a la que somos testigos hoy, a la que somos partícipes en la República Argentina, ¿no? Gracias, Chaca. No, gracias a ustedes, gracias. Leonardo de la Iglesia, el secretario general de APOPS, uno de los gremios que convergen a los trabajadores, a algunos trabajadores de... del ANSES, que también están en este lugar. Ahí vimos también gente de UTELPA, algunos docentes autoconvocados. Recién veíamos que estaban llegando la gente del CITRAC, del sindicato de judiciales, que están acá en este lugar. También vimos a otros trabajadores autoconvocados que se instalan acá en este lugar para poder hacer fuerza a las políticas que está implementando el gobierno de Javier Milei. Por eso les decía, hay dirigentes gremiales, hay gente que son parte de los gremios y también de los movimientos sociales, pero hay familias que se acercaron acá a ver qué pasa, pero sobre todo a tratar de apoyar los lo que están planteando desde los gremios, que es resistir a este gobierno nacional. Hola, buen día, ¿cómo les va? Estamos en vivo para Radio Kermés. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, contanos por qué hay que estar en la calle hoy. ¿Sos trabajadora? Sí, soy trabajadora, pero bueno, es la lucha por todos, digamos. Representación de mis compañeros de trabajo también. ¿A vos cómo te afecta todo esto de las políticas que están implementando a nivel nacional? Mira, gracias a Dios no me está afectando, pero bueno, a ciertos compañeros sí. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que luchar entre todo, por lo del correo, por un montón de gente. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, mucha gente tiene un poco de vergüenza para poder hablar, por eso es que a muchas les preguntamos. Pero buenísimo, Mauro, esos testimonios, interesantísimos. Sí, sobre todo porque son personas que son las personas de a pie, que quizás no las escuchamos habitualmente. Hola, buen día, ¿cómo les va? Estamos en vivo para Radio Kermés. ¿Puedo hablar un minuto con ellos? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Éter Martínez. ¿Cuántos años tiene usted? 84. 84 años está... Y está acá en la calle. ¿Por qué hay que estar hoy en la calle? Y porque apoyando a la gente, a los maestros, a todos. ¿Es jubilada? Sí, soy jubilada. ¿Cómo le está pasando en estos últimos meses? Y mal, porque muy poco. Yo tengo cirugía, ella también jubilada, es mi hija, hipopúsica, y no ganamos nada. Madre e hija están. Sí. Contame, ¿cómo es tu nombre? Ella no habla. Así que la pasamos mal, porque ahora me tengo que operar de la vista, del hígado, todo, y no hay lo para hacerme la endoscopía. Hace un mes que estoy esperando por una endoscopía. Así que bueno. Hay que estar en la calle, sí o sí. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy hija de ella, Norma Ayala. Bueno, mira, vengo... ¿Estás jubilada? No, todavía no me jubilé. Ah, estás ahí. Entré en eso. Realmente creo que soy del 44 que no lo votó. Me parece que hubo un error muy grande la gente en creerle a este señor que nos está vendiendo todo, porque está vendiendo. Yo estoy esperando a la espera de un turno para mi mamá por el PAMI. Y como el PAMI no le puede pagar a los profesionales, que los entiendo, mi mamá está corriendo un riesgo de vida por eso. Porque está por el tema correo, por las privatizaciones. No quiero que haya privatizaciones. Porque volvemos al 2001, el 2000 cuando estaba Menem. Este señor nos está vendiendo la patria. No quiero que nos pase eso. Más que todo para la juventud, para mis nietos y bisnietos que pasen. Porque yo ya tengo una vida hecha, pero a mis nietos y mis bisnietos no. ¿Qué pasó con vos personalmente desde diciembre del año pasado a ahora? ¿Mejoraste o desmejoraste? No, desmejoré. Desmejoré porque a mí se me terminaron las salidas que teníamos los jubilados. Que salía con los jubilados yo, aunque no estoy jubilada todavía. Se terminaron los viajes. Por ejemplo, los asados los fines de semana ya no se puede comer todos. Olvídate. Soy sola, porque soy viuda, vivo sola, pero llego justo a fin de mes. Estoy trabajando y cobrando una pensión y no me alcanza. Simplemente pasa eso. Por eso estoy apoyando a los chicos del correo, a la gente, a todos los que realmente la están pasando mal, que creo que es el 85% 90, porque el otro 10 es la casta que él apoyó. No, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ahí escuchaba a Juan Pablo y también a la audiencia historias de personas de a pie que están acá en la Plaza San Martín que vienen a apoyar la lucha que están llevando adelante los gremios que están acá en la plaza. Dale, dale, déjame hacer un cambio de frente porque en otro rincón por ahí está Cintia. Dale, Cintia, te escuchamos. Cintia, ¿estás por ahí? Acá estoy, ahí los estaba escuchando. Está complicado porque, bueno, la arenga de La Patria no se vende y el correo no se cierra, logran copar todo el sonido de la plaza. Vamos a conversar ahora, compañeros y compañeras, si ustedes gustan, con Andrea Rivera, que es delegada del Sindicato de las Comunicaciones. Ahora ya nos va a explicar cuáles son las demandas. Hace un ratito tomaron el micrófono y, por supuesto, manifestaron no solo las preocupaciones, sino el plan de lucha. Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Andrea Rivera, soy la secretaria adjunta del sindicato de FOECIT. Somos los empleados del correo. Hoy nos unimos todos los trabajadores del correo, tanto empleados de trabajadores de FOECIT, trabajadores de ATRA, trabajadores de AGPRO, las tres seccionales que tenemos de gremiales dentro de lo que es La Pampa, hoy estamos unidos. Están sufriendo amenazas de despido y ya ha habido despido. Bueno, ¿cómo llevan adelante ese plan de lucha? ¿Han judicializado los despidos? ¿Cómo viene? Los despidos son masivos, los despidos no están bien pagos. Hoy por hoy estamos sufriendo 8 despidos en la provincia de La Pampa, que para nosotros ya es un montón. Quieren llegar a los 40 trabajadores, eso implicaría el cierre de la mayoría de las sucursales del Correo Argentino dentro de La Pampa y quedarían solo las cabeceras. La verdad que es una lucha entre los tres sindicatos muy importante porque la verdad que, nada, nos ha tocado muy de cerca. No es que, aparte, hoy por hoy están abiertos todo lo que son los retiros voluntarios y demás, pero bueno, vienen a cerrar, vienen a privatizar todo. Además de la pérdida de esas fuentes de trabajo, digo, de gente que tiene muchísimos años de antigüedad, ¿cuál es el impacto para la provincia? ¿Qué es lo que se pierde cuando se pierde una empresa de bandera? Se pierde mucho. Nosotros siempre lo publicamos de esta manera. El correo es ANSES, el correo es banco, el correo trabaja para todos los políticos en las elecciones. La verdad que nos da mucha bronca y mucha impotencia que por ahí se nos deje tan solos. Hoy, gracias a Dios, en La Pampa estamos muy acompañados y hemos recibido el acompañamiento de todas las gremiales de Santa Rosa, de todos los compañeros que hoy por hoy están con nosotros. ¿Qué le dicen a los senadores y senadoras que van a votar la ley base o que por ahora se muestran indecisos? No, la verdad que es sin palabra. La verdad que te da mucha impotencia y mucha bronca que haya gente que uno haya votado para que vote semejante ridiculez ante el Senado y ante los diputados. La verdad que no se entiende lo que están haciendo. Lo único que están perjudicando es a todas las familias y todos los puestos de trabajo. Yo siempre recalco lo mismo, hay que acordarse que sin el Correo Argentino no hay votaciones, muchachos. Nosotros hacemos la logística de todo lo que son las votaciones de la provincia. Entonces da mucha, pero mucha impotencia que hoy por hoy nos estén cerrando las puertas. Gracias, Andrea. No, gracias a ustedes, como siempre. Ahí pasaba Andrea Rivera, la secretaria adjunta de FOECIT, explicando cuáles son los impactos que van llevando adelante todas estas medidas del gobierno. Les doy paso con Maurito. Dale, perfecto, Cintia, acá estamos. Vamos a seguir haciendo este tándem, yendo y viniendo. Vamos a ponerle una pausita musical a la mañana. Dale. Para serenarnos. Y estamos conociendo de primera mano lo que está ocurriendo ahí en la plaza. Mauro, ¿tenés algo ahora o querés que volvamos en 2-3 minutos? Dale. No, si querés terminamos ahora y después vamos a la pausa, porque Dale. Les contaba hoy que también estaban la gente del correo, trabajadores y trabajadoras del correo, que conocimos hace poquito los despidos que han sufrido este grupo de trabajadores. Una de las carteras, que ya hablamos con ella, está acá y va a hablar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos viviendo una situación muy fea. Vivimos con una incertidumbre de llegar al correo y no saber si te toca a vos, le toca al compañero que se vaya. No importa si hace 2 años que está, justo hoy estoy cumpliendo 2 años en el correo, soy la primera mujer que anda en la calle. Y bueno, nos tocó un despido muy de un compañero cartero de 27 años de servicio, una locura, de un día para el otro dejar de pertenecer al correo y nada. Es muy duro vivirlo así porque es una incertidumbre que no sabe con qué te va a encontrar. Claro. 27 años después lo echaron así de un día para otro. 27 años, un trabajador que por lo menos en estos 2 años que yo estoy impecable, nunca recibió notas. Por ahí otros compañeros sí tienen otro tipo de legajo, él tenía un legajo bastante limpio, entonces como que sí, le toca a cualquiera, es muy el tuntún, no es que uno se mandó una macana o este está contratado, no, vienen al tuntún por todos. Como trabajadora, ¿qué te pasó desde diciembre a esta parte? Y a mí, por ejemplo, yo estoy contratada, me hacen renovación de contrato cada 3 meses. Justo este mes me hicieron firmar una renovación que es por 1 mes. También es incertidumbre. Llega el 31 de mayo y no sé si me van a renovar el contrato. No. Es una incertidumbre constante. Total, una incertidumbre total. Que vos te levantás, vas al correo a trabajar y no sabés si seguís trabajando o no. En el momento que se conocieron todos los despidos, ¿cómo cayó en ustedes? La verdad que nos quedamos helados. De nuestra parte no lo esperábamos. Sí, ya se venía hablando de que iba a haber una reducción de empleados, pero no así, de ese modo tan agresivo. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, trabajadores del correo que están acá en la Plaza San Martín, mientras nosotros hablamos con distintas voces y distintas personas que están participando de este acto, de esta concentración, en la glorieta se están llevando adelante los discursos. Si ustedes quieren, hacemos una pausa y volvemos y escuchamos a alguien de lo que están hablando. Dale, Mauro, ahí estamos atentos y atentas. Perfecto, buenísima la cobertura que están haciendo en la Plaza San Martín, Cintia y Mauro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente, totalmente. Lo que sí, Mauro, vos tenés idea. No, bueno, déjame preguntar esto. No, es que Mauro ya no está ahora. Ah, bueno. O sea, lo tuviste hasta recién. ¿Qué? Se me escapó. Se me escapó como los pajaritos. Ya lo vamos a recuperar en un ratito. Sí, ¿qué le ibas a preguntar igual? Así la audiencia. Sí. ¿Cómo era el tema de la utilización del micrófono? ¿Si había discursos previstos o iba a ser los gremios que estuviesen si querían... digamos manifestarse, si van a poder usar el micrófono o si iba a leer también algún documento en conjunto? Ahora vamos a saber eso acá en Radiocracia. Tira agua y no nombra ni la cartita.